En este nuevo episodio de Mansilla, el increíble hombre silla, Capital City no corre ningún peligro y nuestro héroe se encarga de pequeños trabajos. A ver, Rodríguez, por favor, deja de rayar el banco. ¡Pero no hice nada, profesora! ¡Rodríguez, lo estoy viendo! ¡Pero profesora! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡No rayes el banco, maldita sea! ¿Ahora ven lo que digo con pequeños trabajos? Estoy cansado de no tener nada para hacer, comisionado. Bueno, podrías terminar mi juego de sillas que te dejé el año pasado. Desde que los villanos dejaron de azotar la ciudad, me siento un inepto. O el escritorio que te dejé antes de Navidad. Lo único que hago esos días es cuidar los bancos de las plazas, las mesas de pool del bar de la esquina y los pupitres de los colegios. O la mesa que rompí cuando mi novia se me tiró encima para... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted cree, comisionado, que pueda volver a ser el superhéroe que era antes? Seguro. Mucho no te va a costar igualmente, ¿viste? ¿Qué rayos fue eso? No lo sé, Mansilla, no sé. Yo no fui, ¿viste? ¡Mansilla! ¡Mansilla! ¡Sal donde quiera que estés! ¿De dónde sale esa voz, comisionado? Por ahí del globo aerostático que hay arriba, ¿viste? ¡Maldita sea! ¿Qué rayos es eso? ¡Ven aquí, Mansilla! ¡Ven aquí! Tengo que bajarlo. Comisionado, cúbrase los ojos. ¡Por el poder de la silla! ¡Oh, maldito seas, Mansilla! Pude lograrlo. Lo derribé. Derribé el globo aerostático. Sí, lástima que cayó arriba del hospital, viste, pero bueno. Iré a ver quién era el que lo conducía. Unas cuadras más adelante. Oh, ¿qué rayos ha pasado? ¿Todo el hospital está cubierto por... chicle? Mansilla, ven aquí, Mansilla. Tal vez hayas derribado mi globo, pero no me derribarás a mí. ¡Oh, maldición! ¡Eres tú, chicloso! ¿Quieres detenerme? Tienes que pasar a través de mi globo de chicle, maldito. ¡Oh, maldición! ¿Cómo podré atravesar ese globo sin quedarme todo pegajoso? ¡Oh, maldición! ¡Me está acorralando! ¡Me está acorralando! ¡No puedo permitir que el globo reviente! ¡No! ¡No! ¡Oh, maldición! ¡Soy todo pegajoso! ¡Oh, no me puedo mover! ¡Oh! Creíste que iba a ser fácil, ¿verdad, Mansilla? Ahora me pegaré a ti y me convertiré en tu peor pesadilla. ¡Oh, maldita sea! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mansilla! ¡Toma! ¡Oh! ¡Una espátula! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, de acuerdo. Has logrado separarnos. Pero no te será tan fácil, Mansilla. Voy a hacer otro globo y esta vez te asfixiaré. Sorprendentemente, a medio metro de Mansilla. ¡Ah, lo globo, lo globo, lo globo! Nene, pedile a tu mamá que te compre un globo. 15 pesitos el globo, 15 pesitos nomás el globo. Disculpe, señor vendedor. ¿Pero cree que puede prestarme su tanque de helio por solo unos momentos? No, es mi herramienta de laburo, esto, ¿viste? O sea, ojalá... ¡Gracias! Ahora tengo que ver el modo de conectar esa manguera. ¡Chicloso! ¿Te crees muy hombre con tu traje de spandex violeta? ¡Toma eso! ¡Oh! ¿Qué me has conectado en el trasero, Mansilla? ¡Oh! ¡Estoy empezando a inflarme! ¡Oh! bien, Mansilla, gracias, ¿eh? La verdad que te luciste una vez más. Lástima que explotó, ¿viste? Pero bueno, ¿vos sabés cómo sacar el chicle del pelo? Acompáñennos la próxima vez en otro capítulo de Mansilla, el increíble hombrecilla.